Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este programa, su programa Diálogo Bíblico. Es un 2 de julio, hemos entrado de lleno al mes de julio para lanzarnos en la mitad del año hacia adelante y pronto vamos a estar celebrando quizá la Navidad. O sea, que el Señor nos permita hacer muchas cosas para gloria y honra de su nombre. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarlo con un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Recuerde que estamos detrás de conseguir sacar el mayor provecho de dos libros que escribe Pablo, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y nuestra conversación de esta semana está en torno al Evangelio llega a Tesalónica. Y vimos cómo Pablo, por una circunstancia, va a Tesalónica y allí se encuentra con una iglesia formada de judíos. Y una estrategia que tenía Pablo, al parecer, era que justamente llegaba primero a los judíos. Entonces, miremos un poquito ahí lo que dice Hechos 17 para descubrir esto que estamos conversando. Hechos 17, del 1 al 3. ¿Qué dice por allí, don Horacio? A ver, ¿tienes? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué te parece la estrategia de Pablo? En primer lugar, aunque nosotros conocemos y sabemos que Pablo es el ministro de los gentiles, fue comisionado para eso. Pero él, su estrategia al parecer estaba dada en que siempre partía con los judíos. Y se encontró aquí con esta iglesia formada de judíos, en una sinagoga de los judíos. Y ahí llega él y se pone a conversar, a hablar por tres días de reposo. Pero fíjate, ellos no eran ignorantes de las Escrituras, y Pablo les hablaba de lo que decían las Escrituras acerca del Mesías y cómo estas profecías habían tenido su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hacía ver que las profecías apuntaban hacia un Mesías que vendría, en fin, y los llevaba hasta que esta persona tenía que reconocer prácticamente que Pablo tenía la razón. Exactamente. Es interesante ese detalle, porque a veces nosotros buscamos nuestros argumentos cuando los argumentos válidos, sólidos, cimentados están en la palabra de Dios, y con eso lo que Pablo hacía allí con ellos, conversaba. Ahora, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Eso significa que su estrategia está primeramente destinada a los gentiles para sacarlo de su error, y con las palabras de las Escrituras mostrarle que efectivamente el Cristo, ese que todos conocían, ese que vieron, que persiguieron, que quizás vitorearon y diciendo crucifícale, era nada menos que el Mesías que todos estaban esperando, y que ahora no solamente había sido expuesto al escarnio, sino que había padecido, había resucitado a los muertos, y ese Jesús, ese es el que les anunciaba. Yo creo que centrado allí deberíamos estar siempre nosotros en nuestra predicación, un Cristo que vino, estuvo, resucitó y está en los cielos intercediendo por nosotros, como dice Hebreos de una manera magistral, y también va a regresar por segunda vez. ¿Qué mensaje que tenía Pablo realmente? Maravilloso mensaje. Ahora, este concepto que aparece allí, que discutía, no es que él llegaba a, como algunos a veces lo hacen, ¿no? Sí. Se ponen a usar la palabra discutir, y discutir era conversar de alguna manera, disertar, tratar, más bien que disputar, porque no estaba en ese sentido lo que Pablo hacía, sino que conversaba, disertaba, trataba los temas, pero apoyados con la palabra de Dios que les daba el mensaje. De eso vamos a conversar un poquito más adelante, pero el Mesías, efectivamente, cuando se hace la ligazón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, qué maravilloso como ese Mesías fue anunciado. De eso vamos a conversar unos días más, quizá mañana, pero puntualmente de eso hablaba Pablo, y tenía clarísima la película. Otro detalle, Horacio, esto de los tres días de reposo. Estuve pensando, dice, acostumbraba, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Algunos han pensado que quizá los tres días eran tres semanas, Sí. Pero según los entendidos, al comentar esto, dice que no, el griego no nos da cabida como para pensar que eran semanas, porque no aparece ninguna idea. Así que nos quedamos con que fue tres sábados que estuvo con ellos y el resto alguna actividad hacía Pablo. Recuérdate que Pablo se mantenía, era autovalente, no dependía, quería ser una carga para la iglesia. No era carga para la iglesia y era, trabajaba en carpa, así que alguna cosa de esa estaba haciendo, pero los sábados sí estuvo tres sábados con ellos discutiendo, conversando, hablando la palabra de Dios. Y estoy pensando qué habrá dicho. Bueno, algunas de las cosas son lo que están en sus cartas. Pablo, como tú bien lo dijiste, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga, después les predicaba de las Escrituras y tocó el tema de gran interés para los judíos de ese tiempo, el Mesías. Recordemos que todos esperaban el Mesías, pero era un Mesías que iba a venir totalmente distinto al Mesías que hablaban las Escrituras, porque ellos tenían un concepto de Mesías prácticamente un Mesías triunfante, y no les cabía en la cabeza de que el Mesías tuviera que sufrir, como dicen las Escrituras. Ellos no contaban con que el Mesías tenía que sufrir antes que pudiese tener la gloria que para ellos era familiar. Entonces, esa es otra de las cosas que Pablo les predicó. Y también que, habiendo planteado un cuadro nuevo del Mesías, Pablo seguía contando la historia de Jesús. Y como te dije anteriormente, Pablo los llevaba a reconocer que en Jesús se cumplían las Escrituras. Exactamente. Pablo, en realidad, vamos a decirlo así, estaba un poquito maduro cuando llegó a Tesalónica, así que su estrategia era una estrategia sólida para alcanzarlos a ellos. Incluso uno podría pensar que Pablo llegó a ellos para comunicarle, hablarle lo que él había aprendido, pero también para ver si allí ellos tenían algo nuevo que comunicarle, algo nuevo que decirle, porque Pablo estaba ansioso de ir descubriendo cosas buenas, cosas maravillosas acerca del Señor. Estos detalles son interesantes, cómo el Evangelio fue creciendo allí en el Nuevo Testamento después que Cristo ascendió al cielo, cómo Pablo llevó adelante el ministerio, este ministerio maravilloso. El libro de, vamos a ver un poquito aquí, en el libro de Hechos, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Según Hechos 16:13, al parecer siempre tenía la costumbre Pablo de ir a las sinagogas y de ir en sábado, igual como Jesús, que decía que iba a la sinagoga en sábado. Importante ese detalle, aunque es otro tema, pero por lo menos está dentro de la estrategia que Pablo predicaba los sábados en la iglesia. Correcto. Y se ocupaba de alguna otra actividad. Hay por ahí algún antecedente en que también se predica en la semana, pero por circunstancias puntuales, por ejemplo, correcto, una salida, el tiempo se termina, qué sé yo, bueno. Pero Hechos 16:13 dice que, ¿qué es lo que dice? Que acostumbraba, ¿no es cierto? Está hablando de otra situación, pero está dentro del antecedente. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Claro, salieron, ¿estaban dónde? En la sinagoga, en un día de reposo, como era su costumbre. Así que Pablo, cuando llegó a Tesalónica, como su costumbre, encontró una iglesia y sábado fue a adorar. Yo creo que cada uno de nosotros hace lo mismo cuando llega a una ciudad. Sí. Lo primero que busca, ¿dónde habrá una iglesia para adorar, para reencontrarse con Dios, con los hermanos que están bajo la misma bandera, estudiando lo mismo? ¿Puede llegar uno a una iglesia y sentirse como en la suya, a pesar de que esté muy lejos? Quizás el idioma puede ser algún problema en el caso de nosotros al viajar, ¿no es cierto?, fuera quizás de Sudamérica, pero al final sabemos que se está hablando lo mismo, que se está conversando lo mismo, que es la palabra de Dios. Y en este caso, él, el argumento que fue, su estrategia es predicarle, basado en el Antiguo Testamento, que el Mesías que hablaba el Antiguo Testamento era el Jesús que había muerto, resucitado y que ahora estaba en el cielo. Qué maravilloso mensaje. Yo creo que deberíamos revisar nosotros también nuestra estrategia, porque no podría ser otra cosa que llevar a las personas al conocimiento de Cristo como el Mesías y nuestro Salvador. Recuerde, Pablo procuró alcanzar a la gente donde estaba, usando lo que les era familiar. ¿Cómo podemos nosotros comenzar donde están ellos y no desde donde estamos nosotros? Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque ha estado hoy día 12 de julio con nosotros. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.